Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos hoy al programa Hola Latinoamérica de Alavés y Gratia. Vamos a cuidar la tierra, digámonos cosas bonitas en amor. Tenemos la conexión con Colombia con el compañero Iván Cepeda Castro, uno de los más destacados defensores de derechos humanos en Colombia, filósofo, hoy representante de la Cámara. Nacido en Bogotá, es uno de los voceros oficiales del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, organización nacida en el 2003 con el fin de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Su labor en el campo de los derechos humanos le ha hecho merecedor del premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin en el año 2007. Como representante a la Cámara por Bogotá en las elecciones del Parlamento del año 2010 por el Polo Democrático Alternativo. Hay que decir también que es el hijo mayor de Gira Castro y del dirigente y congresista por la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado en las calles de Bogotá el 9 de agosto del año 1994 en el marco de los ataques de paramilitares contra el partido Unión Patriótica y los defensores de los derechos humanos. Ha estado en el exilio también como representante del Polo Democrático Alternativo, resultó elegido con más de 35.000 votos, convirtiéndose en el quinto candidato con mayor votación en el país. En el año 1994 fue creador de la Fundación Manuel Cepeda Vargas en homenaje y memoria a su padre. Entre los objetivos y fines está investigar la muerte de Manuel Cepeda Vargas, trabajar en temas de paz, justicia social, cultura, etcétera, etcétera. Y en los momentos en que le queda ese espacio de recreación, ha escrito muchos artículos, dentro de ellos dos libros importantes, como es Las Puertas del Ubérrimo y el otro libro, Víctor Carranza, alias El Patrón. Bueno, con esta presentación, queridos amigos y amigas, saludamos en primera medida a Iván. Muy buenos días, Iván. Sí, buenos días, Iván. Buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes allá en la radio y también a las personas que nos están escuchando. Bueno, preocupados desde aquí, desde el País Vasco, desde Euskal Herria, y en el programa de Hola Latinoamérica, queremos saber cómo está la situación de derechos humanos hoy en Colombia. Bueno, es un panorama sombrío y de carácter endémico. Colombia padece un constante estado de violación sistemática de derechos humanos. La demostración de esa afirmación es que en un reciente informe las Naciones Unidas, a través de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia, hizo una radiografía bastante crítica de esta situación. Allí se señaló que el conflicto armado sigue dejando diariamente personas heridas, asesinadas, poblaciones enteras que han tenido que padecer desplazamiento forzado, y pobreza. El conflicto armado colombiano, como se sabe, es un conflicto histórico que tiene ya el próximo año 50 años de haber comenzado, uh-huh, entre la guerrilla de las FARC y también el Ejército de Liberación Nacional por parte de las fuerzas insurgentes y las fuerzas militares colombianas. Pero también hay una radiografía preocupante en extremo sobre la situación socioeconómica de amplios sectores de la población. Las políticas de una concesión ilimitada de territorios a las multinacionales, e igualmente el hecho de que hay una grave crisis institucional, porque parte del Estado que quedó sin ser privatizado tiene profundas deficiencias estructurales. Por ejemplo, el sistema de salud en Colombia, que no da abasto para las necesidades de la población, el sistema carcelario y penitenciario, la justicia como sistema que debe proveer pronta y eficiente decisión sobre muchos delitos que se cometen en Colombia. En fin, todas esas instituciones sumidas en una debilidad estructural permanente. Así que, digamos, para resumirlo, Colombia no ha pasado el examen en materia de derechos humanos y no se avizoran políticas de carácter público, de carácter permanente, que puedan superar esta situación. Vale decir en esto que, a pesar de este panorama bastante preocupante, desde hace meses se ha comenzado de manera formal un proceso de negociación y de conversaciones en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, cosa que ha permitido ir avanzando en una agenda que puede replantear esta situación a la que vengo haciendo mención. En el año 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de su padre. Hoy, por su labor política y de defensa de los colombianos, vuelve a estar amenazado por el gobierno y sus fuerzas represivas. ¿Cómo está esta situación personal, pero también la de los defensores de derechos humanos en Colombia? Bueno, mi situación es una situación común en el país. Yo creo que toda persona que se dedica con cierto tipo de visibilidad y de resultados a las tareas de derechos humanos, a la oposición política, a la denuncia de lo que está ocurriendo, padece este tipo de amenazas, hostigamientos, incluso atentados con mucha frecuencia. Entre los aspectos que destaca el informe de Naciones Unidas al que ya hice referencia, es que las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos están en un estado de permanente riesgo en Colombia. Ahora, en mi caso particular, esa situación tiene que ver con distintos aspectos de mi trabajo de defensor de derechos humanos y de mi trabajo parlamentario. Yo he realizado múltiples debates en el Congreso de la República sobre la situación de concentración de tierras y de pobreza en el campo, de despojo que se ha practicado con la violencia paramilitar para lograr acumular riquezas y acumular territorios. He realizado debates sobre la responsabilidad que tiene el presidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, del cual fue gobernador. He realizado debates sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en medio del conflicto armado, sobre la situación en las cárceles del país, que es una situación angustiosa. En fin, muchas deliberaciones, controversias, que por supuesto han traído enemistades con sectores muy poderosos que no reparan en métodos para hacer callar a quienes mostramos ante la opinión pública esta clase de asuntos. El resultado de muchos de esos debates es que, por ejemplo, se ha abierto un proceso de investigación contra el expresidente Uribe, que es, sin lugar a dudas, el vocero destacado de la ultraderecha colombiana. El resultado de esos debates es que se han creado mecanismos para evaluar cuál es la situación carcelaria y penitenciaria en el país, o también que hemos logrado, a través de el estudio y la clarificación de los mecanismos de despojo, arrebatarle ya van más o menos 40.000 hectáreas a uno de los hombres más poderosos del país, cuyo nombre es Víctor Carranza, que es uno de los jefes históricos del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. Así que en ese panorama y en ese contexto, cuando llegan amenazas semanales, es muy difícil, entre tantos enemigos también, saber el origen preciso, pero sin lugar a dudas podríamos decir que son esos sectores que están interesados en mantener su riqueza acumulada con la violencia y también su poder político a través de métodos criminales. Iván, ¿hay motivos para que el pueblo colombiano, tanto allí como en el exterior, se movilice este próximo 6 de marzo, el Día de la Dignidad de Movice? Sí, por supuesto, esta fecha es muy importante. Es la fecha que recuerda a muchas víctimas, miles de víctimas de la violencia de Estado en Colombia. Colombia se ha practicado desde, digamos, en su historia contemporánea, formas de violencia de Estado, violencia institucional que a veces se presenta en el contexto de la legalidad, utilizando la normatividad de manera arbitraria, pero también formas de violencia de Estado que se hacen de manera abiertamente ilegal, utilizando, por ejemplo, estructuras de carácter paramilitar. Esa violencia de Estado dejado como resultado el exterminio de grupos políticos, movimientos sociales, incluso ha significado que pueblos indígenas y afrodescendientes vivan en condiciones infrahumanas y ha ido creando condiciones incluso para el genocidio de colectividades enteras en Colombia. Así que el 6 de marzo próximo nosotros vamos a realizar actos en muchas partes que tienen por objeto rememorar y recordar esta situación, pero al mismo tiempo, en este caso particular de este 6 de marzo de 2013, vamos a presentar en público las propuestas que va a llevar el movimiento de víctimas a la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba. Como se sabe, uno de los puntos de la agenda que se está examinando y que se está negociando en La Habana tiene que ver precisamente con la situación de las víctimas y sus derechos. Así que el 6 de marzo el Movimiento de Víctimas presenta de manera pública un documento que contiene sus planteamientos y sus propuestas con relación al proceso de paz. Y Iván, ¿cómo nace ese Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el Movice, en el año 2003? Bueno, el Movimiento de Víctimas es una congregación, es una coalición de muchas fuerzas sociales distintas, organizaciones de víctimas, por supuesto, de familiares de víctimas, víctimas de desaparición forzada, de los que se han llamado en Colombia de manera bastante ligera falsos positivos, que son ejecuciones de la fuerza pública. Organizaciones indígenas que han padecido en carne propia la violencia estatal y paramilitar, sobrevivientes y familiares del partido Unión Patriótica, de las víctimas del movimiento político Unión Patriótica, organizaciones sindicales que han tenido que afrontar el asesinato de sus líderes y miembros durante décadas, en fin, muchas organizaciones distintas que mediante un proceso de diálogo y de convergencia llegaron a la creación y a la fundación de un movimiento que ha cumplido una labor importante expresando y visibilizando en Colombia la realidad de los crímenes de Estado. Bueno, ¿qué preparativos y qué actividades hay para este miércoles 6 de marzo en la actividad de Movice a nivel nacional y a nivel internacional? Bueno, en el caso de Bogotá y del evento central, el movimiento va a realizar su sexto encuentro nacional, que como lo decía anteriormente, se concentra en un documento extenso que se ha venido discutiendo por parte de las víctimas y de sus organizaciones en todo el país. En ese documento, que tiene dos partes, en un primer momento se hace un recuento histórico de lo que ha sido la violencia de Estado, sus etapas, sus modalidades, los sujetos de carne y hueso que han estado en el liderazgo de esos aparatos del terror, la radiografía estadística de cómo ha sido esa criminalidad en distintas regiones del país, en fin, una definición del concepto de criminalidad de Estado. Y en la segunda parte se sustentan de manera jurídica y política una serie de propuestas para que haya justicia, verdad y reparación, para que se cumpla el principio de no repetición con relación a esos crímenes de Estado en Colombia. Son propuestas dirigidas tanto a la guerrilla de las FARC, Ejército del Pueblo, como también al gobierno colombiano y su delegación en la mesa de conversaciones de La Habana. Bueno, para este 6 de marzo también a nivel del País Vasco distintas organizaciones están convocando a la comunidad internacional, en particular en Euskal Herria, para hacer ese día también, esa memoria, esa dignidad y la proyección de la verdad en torno a estos crímenes de Estado. Allí en la Plaza Arriaga de Bilbao, donde una especie de flash mob, pues nos vamos a concentrar y nos vamos a reunir para esta actividad. De cara a esto, pues quisiéramos que Iván invite a los radioescuchas para que pueda asistir este miércoles a las 7 de la tarde allí en la Plaza Arriaga de Bilbao. Bueno, claro que sí, yo creo que es muy importante que las personas que nos escuchan apoyen esta concentración que habrá el 6 de marzo. Yo creo que este es un asunto que no concierne solamente a las personas que tienen nacionalidad colombiana. Es una situación que atañe a la comunidad internacional, a las personas del País Vasco que han sufrido también los estragos de la violencia, de la guerra y también de la violencia de Estado. Creo que en eso nuestras historias no son lejanas. Y creo que también es muy importante que se presione internacionalmente para que en Colombia pueda resolverse de una manera política el conflicto armado que nos agobia desde hace 50 años. Un conflicto armado que no solamente afecta a la sociedad colombiana, sino también que tiene una importante repercusión, en este caso negativa, en el contexto latinoamericano y en los países fronterizos. Así que el problema de la violencia en Colombia no es un problema estrictamente local y un problema que tenga una limitación geográfica simplemente a Colombia. Por lo tanto, creo que vale la pena el 6 de marzo dedicarle un par de horas a este asunto. Bueno, muchísimas gracias, compañero Iván. Un fuerte abrazo desde el País Vasco y que estas actividades pensadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, las actividades vuestras allí de todas las organizaciones colombianas, ese fruto importante para la paz con dignidad y con justicia social que merece el pueblo colombiano. Desde aquí, un fuerte abrazo y ya estaremos comunicándonos de nuevo para ir detallando situaciones que se vienen presentando o que se puedan presentar en Colombia. Claro que sí. Muchas gracias por esta conversación. Adiós, Iván. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Que estén bien.